12:45 minutos, tal y como les habíamos anunciado, vamos a quedarnos con la última hora en relación a los preparativos de diversas citas que llegan este fin de semana. La verdad es que a bote pronto podemos decir que hay carnavales, romería, Semana Santa, incluso toros. O sea que solo echando un vistazo a lo que nos va a llegar en estas próximas jornadas, que vamos a ir detallándoles a continuación, puesto que tenemos al otro lado del hilo telefónico al delegado municipal de Cultura y Festejos, José Manuel Fernández Rivera. Bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues fin de semana, ya decimos, cargado en cuanto a citas. Y lo primero que hay que decir, hombre, esto ya no depende de nadie, pero en el sentido de que al menos va a acompañar la meteorología, que estábamos pendientes de ello, por saber si incluso podía haber modificaciones a causa del tiempo, pero bueno, pues lo que estamos viendo, ¿no? Y lo que se apunta, se va a unir, ¿no? El tiempo a esa agenda de eventos. Pues sí, la verdad es que el tiempo va a acompañar en un fin de semana cargado de eventos, como bien has dicho, de todos los índoles. En este caso, pues, tanto Semana Santa, carnaval, romería, toro y maratón de fútbol sala, que es una maratón de una edición especial también. Bastante considerable. O sea, estamos hablando de todos los ámbitos tenemos actividades este fin de semana. Pues si te parece, vamos en orden cronológico y nos quedamos con lo más inmediato. Realmente es lo que va a llegar esta tarde a partir de las 5, ese 14º concurso de repostería típica de Gañotes de Ubrique. Pues sí, a las 5 de la tarde tendremos ese concurso de degustación típica de nuestro dulce, en este caso pues el gañote ubriqueño, lo tendremos a las 5 de la tarde en la plaza del ayuntamiento. ¿Número de participantes? 16 participantes tenemos este año. 16 participantes y bueno, la dinámica habitual, ¿no? Decíamos, en el arranque de la semana, cierto que para el viernes apuntaba la posibilidad de lluvia. Bueno, afortunadamente no ha habido que hacer cambios en cuanto al escenario de esta degustación, este concurso, que por tanto va a ser en la plaza del ayuntamiento, como siempre. Bueno, imagino que se va ultimando todo en estas horas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que el tiempo pues ha permitido que todo transcurra con normalidad y como venía preparado en la organización y ya está. El día está totalmente soleado y esperemos eso, que nos acompañen muchos ubriqueños y personas de la comarca. A las 5 de la tarde, una vez que se dé el fallo del jurado sobre este concurso, pues haremos la degustación de los gañotes y del chocolate para pasar una tarde pues muy amena aquí en la plaza. Recordamos que los gañotes ya van elaborados por cada persona y que bueno, pues el jurado lleva a cabo su fallo en torno a los 16 participantes y a continuación, una vez que se conoce, pues ya la degustación entre todas las personas que acudan, ¿no? Pues sí, como bien has dicho, todos van a traer los participantes, en este caso pues el plato totalmente con los gañotes elaborados y una vez que ya se dé el pistoletazo y demos lo que es el veredicto, en este caso pues el fallo del jurado, a continuación pues probaremos de las distintas negocios de repostería, en este caso pues de pastelería, pues daremos a probar los gañotes y el correspondiente chocolate. ¿Participan todo lo que son las confiterías de Ubrique? Sí, creo que sí, que son todas las confiterías las que en este caso pues van a participar y ya está. Como viene siendo habitual, desde el ayuntamiento pues compramos el gañote a todas las pastelerías que pueden servirnoslo. Hay pastelerías que están muy saturadas de trabajo y nos dicen que les es imposible podernos vender esa cantidad de gañote, pero bueno, la mayoría pues están todas siempre disponibles. Todo ello, además de los gañotes presentados a concurso, ¿no? Claro, también mucha gente que está a expensa, aparte de probar gañote que nosotros compramos, está siempre también a expensa de lo que es probar los gañotes que entran dentro del concurso. Bueno, pues desde luego una buena cita esta tarde para ir probando ya gañotes en esta Semana Santa. Y recordamos los premios, lo decíamos, bueno, desde 150, 100, 80 euros son los premios a los tres primeros clasificados. Aunque bueno, en definitiva es un orgullo, ¿no? Para la persona que logre ganar, lo cierto es que es muy complicado, ¿no? Imagino, siempre hablamos, ¿no? De los jurados, pero bueno, en este caso aún más con un dulce que, bueno, pues son pequeños toques, ¿no? Lo que puedan diferenciar unos de otros. Pues sí, la verdad es que cada uno pues lo hará, como quien dice, con la receta de la abuela y a raíz de ahí pues el jurado lo tiene bastante complicado, porque siempre la similitud en cuanto a lo que es la degustación de Le Cagnotte, pues es complicada. Pero bueno, esperemos que no echen mucho tiempo a la hora del fallo del jurado y que la mayoría pues tengan toda la posibilidad de ganar el concurso. Es cierto que además, por lo que comentábamos al principio, ¿no?, el tema del tiempo, pues hace prever que habrá un buen número de personas allí en la plaza. Sí, esperemos que sí. Como el año pasado, creo recordar que la lluvia se pospuso al lunes siguiente, aún así había mucha gente, y este pues esperemos totalmente igual. Viernes previo a la Semana Santa, con lo cual esperemos eso, que hagan una afluencia de público considerable. Pues a disfrutar de esa merienda, esa degustación, los gañotes con chocolate, en torno al 14º concurso de repostería Gañotes de Ubrique, que la Delegación de Cultura organiza esta tarde a partir de las 5, recuerden, en la Plaza del Ayuntamiento. Siguiendo en ese orden cronológico, bueno, pues posteriormente el Fatou, que va a acoger esa cita carnavalesca de la que ya hemos hablado en diversas oportunidades. Pues sí, una cita carnavalesca que nosotros es el compromiso que cuando empezamos a gobernar teníamos claro que todas las modalidades de eventos culturales y festivos tenían que estar aquí en Ubrique. Este año, pues, cuando ha tenido posibilidad de poder traer estas dos buenas agrupaciones ahora, este viernes 12 de abril, y la verdad es que le damos la posibilidad a todos los amantes del carnaval de que pasen una buena noche, coplas de este año más antología de todos los grupos, con lo cual pues esperemos eso, que sea un buen momento, y el que le guste pues que nos acompañe, y el que tenga otro evento pues también podrán disfrutarlo. Recordamos los carapapas y también la chirigota de Juan Carlos Aragón, en ambos casos evidentemente dos de las grandes agrupaciones tradicionalmente del carnaval de Cádiz. ¿Y cómo marchan las entradas? No sé si todavía es posible para que haya personas que lo haya dejado para la última hora. Sí, hay entradas, hay algunas que están reservadas para gente de fuera que viene, pero bueno, entradas hay todavía, con lo cual creo que tendremos posibilidad de que todo el que esta tarde le apetezca de última hora y acompañar a pasar una buena noche carnavalesca, pues tendrá su sitio allí en el Francisco Fatón. No sé si todavía la oficina de turismo o ya directamente a la taquilla. En la oficina de turismo, en su horario habitual, en este caso pues hasta las 7 de la tarde estará disponible, y desde las 7 hasta las 9:30 pues en horario ya de taquilla. Pues recuérdenlo, eso en torno a la actuación del Carnaval de Cádiz en nuestra localidad esta tarde, noche más bien, a partir de las 9:30 en el Francisco Fatou. La chirigota, el Chere Vara y la comparsa del Marqués de Cádiz hoy en nuestra localidad. Y al precio de 15 euros en la entrada para poder pues presenciar esas actuaciones. Eso, para completar la jornada de hoy, miramos ya mañana sábado y lo veníamos anunciando, dimos aquí la fecha que finalmente se concretaba de la romería de San Isidro. Si te parece insistir, ¿no?, en la determinación de la fecha, que puede gustar más o menos a las distintas personas, pero es cierto que, es una fecha determinada, por lo que al final iba obligando el propio calendario y a propuestas de la Asociación Cultural de Amigos del Caballo de la Jaca, ¿no? Pues sí, la verdad que es verdad que, como todo en esta vida, habrá gente que le haya gustado la fecha y otra gente que no, pero debido a que no hay mucho margen de maniobra, y la verdad que la propuesta era interesante por parte de la Peña del Caballo, pues nos hemos visto obligados a que mañana, día 13 de abril, tendremos la posibilidad de disfrutar en el Parque Periurbano de nuestra romería. Como bien te digo, un día que va a ser estupendo para estar en el trasvase, un día de campo, soleado, un día bueno. Esperemos eso, que tenga la afluencia que se merece. En este caso, pues, los que le gusten la romería son los que irán, y el que no le guste, pues, seguirá cumpliendo con otros eventos, lo que a uno crea conveniente. Son, en este caso, quiero recordar que son 12 carretas, 11 carretas más San Isidro, 12 las que tendremos en total, para poder mañana, a partir de las 11 de la mañana, la salida desde, en este caso, pues, desde el Prado, y ya pues haremos el recorrido normal para llegar allí más o menos sobre el mediodía. Estaremos acompañados allí del Ubrique Deportiva, que se ha hecho cargo de la barra. Tendremos también allí el coro de Revuelo de Castañuela, tendremos allí también a Piel Flamenca, actividades para eso, para pasar un buen día de campo entre amigos. Los amantes al caballo tendrán su sitio, los amantes romeros totalmente igual, con lo cual es eso. Pasaremos un buen día acompañándolos a todos los amantes a la romería, y yo creo que va a venir bien la fecha debido a, al tiempo que nos va a acompañar. Pues hablando del tiempo, el lunes decíamos que iba a tener lugar una reunión este miércoles pasado con la Asociación Cultural de Amigos del Caballo de la Jaca para además corroborar, ver cómo se encontraban la situación de los carriles, incluso del propio recinto romero, el parque periurbano, después de las lluvias. Es cierto que no ha habido más lluvias, así que supongo que en buen estado, no sé si se ha tenido que hacer algún arreglo, aunque sea pequeño. ¿Cómo están los carriles? Sí, el carril en este caso, pues, desde los servicios técnicos del ayuntamiento, pues lo comprobaron, algunos boquetes, pero bueno, se han tapado y nada. Esperemos eso, de que haya muchas personas allí que nos acompañen. Tendremos a través de la Oficina de Turismo unos tickets correspondientes que lo podrán recoger. Yo creo que desde esta mañana estarán ya entregándolo para tener, probarán algo típico, en este caso creo que es carne en salsa, lo que va a preparar el Ubrique, una bebida, y el que quiera desplazarse en el autobús, pues también podrá recoger su ticket desde la Oficina de Turismo. Y eso, esperemos eso, que acompañe mucha gente. Como bien has dicho, el pasado miércoles pues estuvimos acompañados con la JACA, con el jefe de la policía, estuvimos comprobando lo que era el recorrido, sin ningún tipo de inconveniente y nada. Como bien he dicho, y lo vuelvo a repetir, que la gente pues se desplace y nos acompañe y que pasemos un buen día de campo entre todos. Coméntanos, ese dato que acabas de apuntar, en la Oficina de Turismo, por tanto, cualquier persona que lo desee ahora mismo puede pasarse y recoger unos tickets tanto para una degustación como para el propio desplazamiento en autobús. Sí, una bebida, en este caso presentando el ticket le darán pues su plato de carne en zarza, una bebida, y después pues otro ticket pues para lo que es la ida y la vuelta del autobús, para que la gente se pueda desplazar allí sin ningún tipo de problema, y lo podrán recoger pues eso, a lo largo de la mañana de hoy y la tarde de hoy. Y mañana por la mañana me imagino que también sí quedan tickets suficientes. No sé si hay un número determinado, me acabas de contestar, de todas formas te iba a preguntar por eso mismo. Hay un número determinado y por tanto, bueno, pues quien quiera contar con ellos que se vaya pasando por allí, por la Oficina de Turismo. Sí, como bien ha dicho, cuando se agote, se agotaron. Nos dejamos siempre algunos para el centro de día, para los mayores. Otros los dejamos, en este caso, pues para los cuerpos de seguridad, que estarán allí también, en este caso policía, guardia civil y bomberos y servicios médicos. Y el resto de tickets pues los pondremos a disposición de todos los ubriqueños que los recojan. Lo has apuntado también en lo que comentabas antes en ese dato. ¿Va a haber servicio de autobuses para comunicar la localidad con el trasvase? Pues sí, un servicio de autobús que es verdad que son los jóvenes más o menos o hacen el recorrido, en este caso el camino romero, hasta llegar allí al trasvase. Otros muchos pues se desplazan en su propio vehículo, y muchos más mayores pues le cuesta más trabajo poderse desplazar, o bien andando o bien en vehículo. Pues nada, le ponemos a su disposición un autobús para que así puedan desplazarse hasta el trasvase, pasar un buen rato y después pues, por la tarde de la vuelta. ¿Pero será una línea continua que irá yendo y viniendo durante todo el día? Claro, estará desde las 12 de la mañana hasta el horario de vuelta. Desde las 12, por tanto, ¿qué empresa? La empresa de autobuses, creo que la que tenemos ahora es Damas. ¿No? Damas Interbus. Sí. Damas, esa es la empresa que lo tendremos. Igual que, bueno, en su momento eran los amarillos, pues Damas que se encarga de ese servicio. Desde las 12 con salida, digo ya para apuntar a aquella persona que esté pensando en el autobús, ¿dónde saldrán? Sí, haremos la salida, ¿no?, como viene siendo habitual, allí en la zona del stop y en la zona de, en este caso, de la carretera de corte, pues ya para poder desplazarse hacia el trasvase. Y bueno, pues hay tickets gratuitos que desde ya pueden recoger en la Oficina de Turismo, pero un número limitado, así que, bueno, pues para fomentar también, supongo, ¿no?, y crear ambiente, pues también esa posibilidad, que no sea un obstáculo, ¿no?, el desplazarse hasta allí y hasta el recinto romero. Claro, a mí lo que nos interesa y lo que al fin y al cabo nos gusta es que todos tengan posibilidad de desplazarse, y desde que este equipo de gobierno pues tenía ganas de potenciar, en este caso, la romería, y yo creo que la idea importante era poder desplazar gente al trasvase. Y como bien he dicho, la mayoría son personas más mayores las que tienen esa imposibilidad, y nosotros se la prestamos, y son los que suelen utilizar. Pero sí, el motivo importante es el traslado hacia el trasvase. Bueno, pues nos ponemos también, nos ponemos por tanto en ese momento, 11 de la mañana, recuerden, cuando la comitiva romera va a salir desde el Paseo del Prado. ¿En otras ocasiones ha habido misa romera? ¿La habrá en esta oportunidad? Pues yo creo que este año no tendremos la ofrenda floral, que es lo que se ha hecho otros años. Haremos a través de en este caso, pues, te lo comunicaremos a la Peña La Jaca, que son ellos los, en este caso, los que tienen que darle el pistoletazo de salida. Este año el párroco nos dijo que era imposible la participación, y la verdad es que nos comentó que, siendo sábado de vación, que no podía hacer ni la ofrenda floral ni nada, no hay ningún tipo de problema, se le agradece su participación en otro momento, y ya está. De todas maneras, la ofrenda, que es lo que se suele hacer, se le coloca lo que es a San Isidro, y ya pues damos el pistoletazo para la salida. Por tanto, se hará esa ofrenda floral y a partir de ahí el arranque a las 11. Así es. Y bueno, pues se convierte el Paseo del Prado en el punto de encuentro, en la convocatoria que se hace a esas 12 carretas para estar allí. Supongo que media hora antes, ¿no? Sí, más o menos, pues ellos tienen vinculado en el que van llegando desde las 11:30 a las 12. Una vez que estén allí todos, la comitiva pues dará comienzo, irá por delante, en este caso pues el jefe de la policía local, que todos los años pues suele hacer el recorrido completo y va más o menos marcando el trayecto, en este caso las paradas que se tienen acordadas, y a raíz de ahí pues llega sobre el mediodía para empezar ya allí lo que es la fiesta en el trasvase. ¿Cuántas paradas? Creo recordar que son 3 paradas. Tres paradas, y si te parece, recordamos el recorrido. Habrá personas que nos estén escuchando que lo conozcan de sobras, pero bueno, va en la misma línea, ¿no?, de los últimos años. ¿Lo recordamos, si te parece? Sí, sí. El recorrido pues es el que viene siendo habitual. En este caso, pues, desde el Paseo del Prado, las salidas, Callejones, Calle San Sebastián, Avenida de Corte. Una vez que lleguemos ya al polígono, pues nos metemos en el polígono de la piel, ya pues en dirección del Coto Mulera, para llegar a lo que es el carril correspondiente para unirnos con el trasvase. Que se supone que sobre las, no sé, 12:30 o cosas así. No, ¿no? más tarde. Yo creo que otros años, cuando estaba allí esperándolo en la llegada, ha sido de 1 en adelante, y yo me imagino que eso será una 1:30, por ahí más o menos, el horario en el que suele llegar. Para, bueno, sí, también es lógico de ir con ritmo pausado, y de hecho, bueno, pues se van a hacer esas 3 paradas, ¿no? Sí, las 3 paradas. Bueno, pues una vez que lleguemos hasta el recinto romero, hasta el parque periurbano, el parque del trasvase, como nos decía, lo que nos vamos a encontrar es que en esta ocasión la barra, dentro de lo que es el edificio de recepción, el edificio que hay allí en el parque, pues la barra corre a cargo del Ubrique Unión Deportiva, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que como bien ha dicho, del edificio, porque es verdad que a través del vandalismo, que pena de ese edificio, ese edificio que por más que le ponemos cierre interior, ahí hay gente que por la noche cogerá y le meterán tranco a las barajas, a las rejas, intentan subirlo, otra gente haciendo candela, total, allí cada vez que vamos hay que darle un lavado de cara considerable, pero es que el vandalismo con eso pues no se puede hacer nada, y bueno, se ha preparado de cara a la romería, y allí pues, como bien han mencionado, estará la Ubrique Unión Deportiva en disposición para explotar la barra, y acompañado con lo que te he dicho, pues con actuaciones como en la actuación del coro de Revuelo de Castañuela, y nos vamos con, en este caso, pues con Piel Flamenca, que también animan una auténtica barbaridad. Bebidas, tapas, nos hablabas de carne en salsa, que no sé si es una degustación, por tanto, la carne en salsa, al margen de otras tapas que puedan poner. Sí, la degustación es lo que ellos, en este caso, pues ceden allí a todos los que quieren ir a probarlo, con su ticket correspondiente, y después, pues, ellos allí, me imagino que la explotación de barra pues tendrán montaditos, vinchitos y ciertos eventos, en este caso, pues ciertas bebidas, tendrán cerveza, vino y demás, para que así todo el que esté pues pueda pasar un rato amable, aparte de todos los, en este caso, los que llevan y van acompañándolo en el recorrido, van junto con las carretas, pues ellos llevan también allí su ubicación y sus bebidas correspondientes, pero la barra me imagino que tendrá pues de todo. Por cierto, que hemos hablado de la comitiva, que estará encabezada por la policía local, después les va, evidentemente, en primer lugar la carreta del santo. ¿Hay tamborilero este año? Sí, tamborilero tendremos también como bien te he dicho, servicio de ambulancia, que irá durante todo el recorrido y una vez durante todo el día allí nos acompañarán en el parque, en este caso pues en el trasvase. También tendremos allí después, en este caso, los bomberos, todo al fin y al cabo como viene siendo habitual. Eso dentro del dispositivo de seguridad, te iba a preguntar también al respecto, que va a integrar, por tanto, ¿no?, tanto a la policía local como ambulancia, bomberos, van a estar allí en el recinto, y creo que también la colaboración, hay aviso, ¿no?, la Guardia Civil. Sí, eso es lo que se viene siendo habitual, llegar a prepararlo todo para la comitiva, y en este caso pues ellos acompañan allí en el trasvase para tener realmente con seguridad completa. En el caso de Guardia Civil es cierto que además, ¿no?, se ocupa la carretera en un determinado trayecto y por tanto con más motivo, ¿no?, además de la policía local, la propia Benemérita. Pues sí, son los encargados ellos. Dentro de lo que es la barra de el recinto Romero, destacar, antes de que se me pase, bueno, la colaboración, ¿no?, de un colectivo como el Ubrique Unión Deportiva. Hablamos con ellos, me acuerdo, cuando cogí una de las barras, ¿no?, de la Chorizá, y lo cierto es que, hombre, se le ve con muchísimas ganas. Sí, pero la de la Chorizá la cogió el Ubrique Unión Deportiva Senior, el club grande, y este, el Ubrique Unión Deportiva, en este caso, pues, que te lleva todas las categorías inferiores hasta la categoría de juvenil. En lo que es el club en sí, el Ubrique Unión Deportiva Senior estaba en la explotación directa hacia los jugadores de la categoría aficionado. Sí, sí, esto sería la cantera, entre comillas, bueno, las categorías más inferiores. Correcto. De todas maneras, bueno, pues destacar, ¿no?, que siempre suelen colaborar con todo. Tanto el Ubrique Unión Deportiva Senior como el Ubrique Unión Deportiva suelen siempre prestarse a la colaboración, a todo lo que el ayuntamiento le requiere, y en este caso, pues, están abiertos a todas las posibilidades. Quedó ahí esta posibilidad de esa barra y ellos directamente, pues, la asumieron. Y decíamos, ¿algún tipo de carpas que se vayan a situar? Sí, pondremos las carpas de todos los años, las mesas, las sillas, todo totalmente preparado para que sea acorde y tenga allí su sombra correspondiente, y eso, para sentarse, pasar un buen rato de música, de ambiente y el día de campo. Porque nos hablabas de esas actuaciones musicales que también, ¿no?, va a haber esos grupos locales que van a participar. Pues sí, así estarán ellos allí. Bueno, pues todo esto sobre la romería, vamos con algunos de los datos que van a caracterizar a esta edición de la romería de San Isidro. El desarrollo allí en el parque del trasvase y el regreso, que está previsto, ¿a qué hora? A las 19:30 será la salida, en este caso, pues, de la comitiva, hasta ya llegar aquí a la Plaza de la Estrella, y una vez que se tenga ya aquí, pues ya cada uno irá a la zona correspondiente. Nosotros estaremos allí acompañándolo en el mediodía, a la tarde nos tendremos que desplazar a la corrida, en este caso que tenemos, al ciclo de Becerradas, que también requiere la actuación, en este caso, pues, un presidencial, como es el caso en la que siempre ostenta el concejal de festejo, y claro, tendremos que dividirnos, como se suele decir. Recuerde, por tanto, esos horarios, las personas que nos estén escuchando, vayan a participar o no en la romería, porque está claro que va a ser solo unos minutos, pero habrá alguna incidencia en el tráfico, en el recorrido que se realice en la ida y después en el regreso a la vuelta, aunque es cierto, ¿no?, que tampoco ese parón o ese corte en la circulación, bueno, pues se hace bastante rápido, no suele durar mucho, ¿no? Pues no, la verdad es que no, la verdad es que suelen controlarlo bastante bien el tema de tráfico, y nada, alguna molestia debe de haber cuando hay algún tipo de evento, pero bueno. Desde aquí acatamos la paciencia del ciudadano y ya está. Esperemos que llegue todo sin ningún tipo de problema. Romería de San Isidro, mañana a 11 de la mañana la salida desde el Paseo del Prado, el regreso desde el trasvase a las 7:30. Insistimos, bueno, se lo recordaremos además a través de internet en la entrada, resumen de cada una de nuestras entrevistas, como es habitual en el blog de la mañana. Pero bueno, pues siguiendo con otra serie de citas de este fin de semana, hablabas de los toros y de esa selección, primera selección, en lo que se, bueno, hace referencia a esta becerrada, estamos hablando de la 23ª ciclo de becerradas organizado por la Asociación Andaluza de Escuelas de Tauromaquia. Se tuvo que aplazar el pasado fin de semana y, por tanto, llega a mañana sábado. ¿A partir de qué hora? De las 5:30 de la tarde. En este caso, pues, este ciclo de becerrada es una promoción de esos nuevos valores de las escuelas taurinas andaluzas, viene patrocinado, en este caso pues con la Concejalía de Presidencia de la Administración Pública de la Junta de Andalucía. Nos hicieron la propuesta a nosotros, en este caso pues a través de la Escuela de Taurina de Urique. Creíamos conveniente de que es verdad que hay que desearle una mano a esta escuela que también está trabajando. Todo esto es del apoyo en el que en la primera selección, y tal como va avanzando este ciclo de Becerrada, concluye con este caso pues con las finales, que son televisadas por Canal Sur, y los valores que vamos a tener aquí a la hora de disposición son, en este caso son seis. Tenemos Mariano Fernández, de la Escuela de Tauromaquia de Cama, Miguelito, de la Escuela Taurina de Urique, Plata Oliva, de la Escuela de Tauromaquia de Sevilla, Carlos Muñoz Herboni, de la Escuela Taurina Rafael Ortega de San Fernando, Iván Reja, de la Escuela Taurina Ciudad Atarfe, y Víctor Serrato, de la Escuela Taurina Linense. Hablamos que son seis, en este caso, pues, seis chavales que están intentando dar el paso como torero, en este caso, pues, ahora mismo nuevos valores de las escuelas taurinas, y esperamos que esos seis años de la ganadería de Apolinar Soriano, pues, tengan bastante juego y podamos pasar también una buena tarde acompañando a los que durante todo el año hacen un trabajo bastante bueno, como es la Escuela Comarcal Taurina de Urique. Pues insistimos que se trata de esa primera selección dentro de un ciclo amplio que determina diferentes fechas y, por tanto, bueno, pues ha habido suerte, entre comillas, para los chavales, porque si no ya era más complicado, ¿no? Digo, si por el tiempo tenía que seguir aplazándose en cuanto a la meteorología, parece que va a acompañar el tiempo, y esto es una excepción, ¿no?, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido últimamente con las citas taurinas. Pero bueno, va a llegar mañana a partir de las 5:30 en la Plaza de Toros de Ubrique. Hablando de otras cuestiones, ya para ir finalizando, por supuesto, la Semana Santa, que es protagonista ya hoy mismo, como Viernes de Dolores, pero con las citas, las estaciones de penitencia que van a ir llegando a lo largo de esta próxima semana, desde este domingo ya. Hay que decir que desde el Ayuntamiento se han convocado ya las bases del concurso de fotografía del cartel anunciador para la próxima Semana Santa, pero claro, las imágenes hay que tomarlas en los recorridos procesionales de esta, en concreto en ese turno, ¿no?, que se estableció para que todas las imágenes sean el centro de atención, ¿no?, de los carteles de forma alternativa. Bueno, pues en concreto, para este año, para esta próxima edición, el protagonismo para la Virgen de los Dolores. Pues sí, la Virgen de los Dolores va a ser la imagen donde van a realizar la fotografía para poder concursar en esta edición de ese concurso de fotografía de Semana Santa para hacer cartel anunciador. Y eso, como viene siendo habitual, pues el año pasado el ganador Manuel Virche. Este año, pues todos los amantes a la fotografía, esperemos que puedan llevar su cámara para en ese sacar esa imagen de cara para tenerla a la próxima Semana Santa. Recordamos, por tanto, en el recorrido procesional del Viernes Santo, el acompañamiento de Nuestra Señora de los Dolores al Cristo Yacente, que protagoniza el cartel este año, y el próximo será Nuestra Señora de los Dolores. La verdad es que sobre el cartel de este año lo comentamos en su momento, pero bueno, pues hay que destacar, ¿no?, que se puede disfrutar de un grandísimo cartel con la calidad que caracteriza la fotografía de Manuel Vilches, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, que es una fotografía con una calidad suprema, y yo me imagino que las que van a realizar en esta edición pues estarán o mínimo igualarán la calidad de la que este año se ha podido escoger. Este concurso del cartel anunciador, iniciativa o parte del Ayuntamiento de Ubrique, en colaboración con las hermandades. El Ayuntamiento, que lo decíamos, colabora en la logística, ¿no?, que piden las hermandades. Y bueno, pues hay que destacar además, al margen de el ámbito cofrade y religioso, la Semana Santa como un elemento de atracción de turistas estos días. Pues sí, la verdad es que gracias a todas las hermandades, al trabajo que realizan en esta Semana Santa, pues va cogiendo un auge más que considerable. Nos están acompañando en la Semana Santa muchísimos turistas, y es una auténtica alegría que vengan a ver la promoción y difusión, en este caso cultural, a través de la Semana Santa, y eso nos hace partícipe y colaborador con ellos, y solamente hay que darle la gracia una vez más del trabajo que realizan para que Ubrique esté otra vez en el centro de todas las Semanas Santas a nivel de toda Andalucía. Pues ya lo ven, carnaval, concurso de gañotes, romería, toros, esa cita taurina, Semana Santa, y por si fuera poco, vamos a finalizar simplemente con un detalle, pero destacar que habéis convocado desde la Delegación de Cultura ya también lo que, bueno, pues es el plazo para la presentación de solicitudes de cara a las candelas de la próxima crujilla de Gamones. Pues sí, la verdad que está todo juntito este año, pero bueno, yo creo que más o menos va organizándose todo bien y es una de las fiestas, que es la crujilla de Gamones, donde la organización es bastante, bastante complicada, necesitamos mucho tiempo de margen y la verdad que hacemos de que puedan solicitar todo lo que requiere esta organización para todas las candelas, necesitamos mucho tiempo de margen y esperemos eso. Pues como ya está abierto el plazo, que poco a poco vayan entregando todos los lo que corresponde a ámbito de seguridad para complementar nosotros y culminar la organización de dicho evento. Abierto el plazo ya hasta el jueves 25 de abril. Tienen aquellas personas o colectivos que vayan a encender su candela el día 4 de mayo. Recuerden, sábado 4 de mayo, cuando se celebrará esta crujida de Gamones 2019. Pues lo han podido comprobar nuestros oyentes. La verdad es que citas para todos los gustos en distintos ámbitos y bueno, pues con ello queríamos quedarnos en el repaso a la agenda cultural y del ocio de este fin de semana, agradeciendo como siempre la colaboración, toda la información del delegado municipal de Cultura y Festejo, José Manuel Fernández Rivera. José Manuel, no sé si hay algo más que añadir. Pues nada más, darle la posibilidad que puedan disfrutar de todos estos eventos y que salgan todos a la perfección. Con la invitación a todos los ubriqueños, al público en general, para participar en esa cita, nos quedamos. José Manuel, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias a ustedes.